Porque quiero ver el super final que nadie sabe. Mira que estúpido Russell. John Armijo dice: ¡spoiler! Él se toma las semillas del ermitaño y revive. Eso. Mira. Están luchando por la bandera, qué exacto. Cosa más. Uy. Ajuste de actitud. Se libreta. Y le, buenos codazos de parte. Y le hace un barco pirata. Patada ahí. Uy. Al umbral. Sama la máscara ahí dice. Ahí está. Uy. La ve. Pisotón y nuevamente ahí. Movimiento marca de fábrica por parte de. No, y aquí lo hace a lo Hulk Hogan. ¡Oh! Me está copiando mi idea. Mira lo que dice Aralema Ganena Ortega. Cena ganó con sus superpoderes como siempre. Ahí ven. Ah, ahí mira, mira, lo que dije yo. A la mesa. Sí, a la mesa. A la mesa. Vamos, Rusev. Wow. Oh my Listo. God. Madre mía, esto es raro. Pero. ¿Y justo estaba la bandera ahí? Oh. No, nunca lo vi venir, nunca. Uy, oh, qué bueno. ¡Qué buen final para John Cena, señores! Voy a sacar hasta la música porque esta no merece música. No merece música. No. Ahí está llamando Luchito. Ay, qué Samalandia. Samilla. Samilín. Luchito, ¿estás celebrando que ganó John Cena? Luis. Ahora sí. Está bueno ya, po. Ah. ¿Cómo está ahí, Lucho? Y ahora sí estamos bien, ahora sí. Hoy. Estoy más desesperado que no sé qué, pero ahora sí, ya estamos ok. Esperemos que ojalá no me falle de nuevo mi odiado. Que no le falle. Que no me falle mi odiado internet, al parecer ha sido así. Oh. ¿Le puedo apretar allá el F5? Ojo, dicen que el Gran Cali fue visto en el evento. Ya, yo, ¿sí? era lo que les decía yo. Ahí, no en el. Oh. Si está acá, pues, se gasta el mouse. Fue visto en el evento el Gran Cali, ya es oficial que va a ayudar al Maharaja. ¿Sí? ¿El Gran Cali se vio ya? Efectivamente. Viene. Pero se abre la live abajo. Viene el sketch de la policía de la moda, los fashion spies. Viene la pelea de la policía de la moda. Oh, que entrete. Ojo que ahora vamos a ver la vuelta de Harper y Rowan, es lo más probable. Harper. Según la bola. No, pero Harper. Según. Ahí. Según mi bola odiada de cristal, no creo que sea así, ¿ah? ¿Qué dice usted? ¿Qué Ascension? ¿De Ascension? ¿De Ascension? ¿Qué están haciendo con? De seguro ellos topo. Pero ya pelearon. No, pues si ya pelearon ya. Y la gente tampoco es tan tonta. Ah, ya. Vamos a ver. Ni entendí lo que decían. No lo había cachado con peluca linda. No, si la peluca de. Se parece a X. Le sacó la peluca de X. ¿Cómo? Oye. Esto no sería nada sin los amigos de Bipsuchi. Así es. Bipsuchi puede llamar al 2263-22424. O sencilla. Mira, ahí sale una cabra. Por eso te digo. ¿Qué es eso? Y Merced 453. Sí, de la 150 rollos, el oso se comió 147. Ya, oiga, Luchito, ¿qué le parece este tag team humorístico, los indolatinos? Tiene que ver un momento de humor y qué mejor que con este momento de humor por parte de esta parejita que deberían haber sido los campeones en pareja, me refiero a Brizango. ¿Sí? ¿Usted cree que deberían ser campeones en pareja? Oh, le pegaron a Tyler Breeze, supuestamente. Le pegaron a Tyler Breeze. Y parece que va a pasar lo mismo con el señor Fandango. Sí, que. Ah, oh, y ahí los atacaron con la luz apagada. Juan Logan dice: Una mierda la lucha Juanito Cena versus el oso Yogi. Sí, oye, ahí quedaron ambos tirados. Y una mierda de pelea. Una mierda de pelea. Oye, ¿quién se los está llevando? Harper y Rowan, acuérdense, ¿sí? Amigo sí, mío. Sí, se nota. Es como se llama, se está llevando ahí a Dinamita Show. Me quiero pasar el el dato rapidito, ayer Dígalo. Estuve en la Porcheta, en Pedro Montt, 1679, muy buena comida italiana. La pasamos ayer el dato en Generación W, pero es la única y exclusiva tratoría chilena. ¿Sí? No es carito, pero wow. es exclusivo. Sí. Puede, no me interesa porque no me trajeron nada. ¿No? Ah, vamos, bueno, a hablar con ellos, oiga, a ver si traen, pues. Vamos a hablar con ellos a ver si traen. Oye, en todo caso, hablar de que sea o no carito, está todo caro, así que da lo mismo. Diga. A continuación viene una pelea de relleno. Ay, señor. Sami Zayn. Sí, eso es como, ¿a dónde metemos a Sami Zayn? No, ¿a dónde? Para que pelee con el desgraciado de Mike Kanellis. Tengo que decirlo. Aunque haya sido más o menos decente, tanto en Tesla como en Ring of Honor, parece que en WWE va a caerse abajo el señor Mike. Me choca mucho. Perdón, Luis, que te interrumpa. Me choca mucho ver a alguien que vi en TNA antes de morir como The Miracle, Mike Bennett, como el milagro, que era María vuelta loca por él, y ver a este gallo que es casi un cafiche. Me hago un poco de pena con el personaje por... Concuerdo contigo. Aunque igual en Ring of Honor ha estado bien con la división en pareja. Tanto estamos hablando de TNA, hombre. Pero hablando de TNA, ahora GFW y FW, por lo menos logró el campeonato de la división X, lo único decente que ha logrado Matt Canelli. ¿Cómo? ¿Y la señora no? Sí, tiene la señora que tú nunca te vayas a tener, por los 8 sábados, güey, pues. O sea, y... no, ¿para también, qué tanta envidia? Sí, no, pero... ¿Y las lucas que gana? Esa no la voy a tener. ¿Tiene la señora que te voy a tener en la pura mano? ¿No? Oiga, en todo caso me recuerda también un poco la apariencia o el traje un poco a los inicios de Michaels. ¿O no? Se parece, ¿eh? Lo noto, pero creo que quieren personificar quieren restaurar ese personaje, por lo que tengo entendido. No, a mí me parece que lo que más me trae a la cabeza cuando veo a Mike Canelli sea Brother Love, el hermano del amor. Sí, también Pritchard podría ser. Antena. Sí. ¡Los amo! Sí, oh, ¿qué fue eso? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hizo el papá Pitufo? No, eso decía una vez. La caseta. Así decía Brother Love. Así decía Brother Love. ¿Cómo decía Brother Love? Que ¿cómo decía Brother Love? Decía... No lo voy a decir ya. No, para no. Que no. Pero si no te escuchamos, o sea, no cortado, hombre. Sí, lo único que escucho. Ah, lo único que se escuchó. Ya. Repite. ¡Los amo! ¡Oh, oh! ¡I love you! Es como Luchito. No. Bueno. Dice. ¿Qué es lo que dice Aralé Macarena en el Facebook, amigo oso? ¿No puede leer? Lo leo yo. Sami Zayn, si no gana el campeonato de la WWE, se debería ir. También dice Logan León, los que apagaron la luz son Harper y Rowan, ya lo dijimos. Y abajo dicen, Luis Sama, por favor, no vuelva. Oye, eso lo escribió. ¡Oiga! Ahí. Lo escribió. Logan León. No, ya. Oh, ya lo dije. Lo vamos a borrar. Espérate, que se escuche. Espérate. Listo, lo borramos el comentario de parte de Logan León insultando a Luis Sama. Luchito. Sigamos chicos. Ya. Oiga. Esto es como. En el evento pasado yo comentaba. Bueno, me sigo haciendo spam, si lo llaman así. Comentando en las redes sociales de Dominación y Rock and Wrestling. Como lo decía yo, me gusta un poco esto. De los feudos como de antaño, que antes no era necesario tener un título para ver, sí. No sé, DiBiase con Virgil, o no sé, con cualquier otro, Hogan con otros luchadores, pero en sí los feudos están muy mal hechos. No, ese es el cuento. Y bueno, los combates, como decía, sigo insistiendo, los combates o los luchadores están tan limitados que estamos viendo combates que no motivan mucho a la gente. Ahora, soy perdón. Diga. Ahora no son combates, son con water. Con water. lo dije, ¿qué tanto? Estamos viendo la lucha entre Mike Bennett, Mike Kanellis, perdón, junto a Sami Zayn. Rápidamente machetazo ahí de parte de Zayn hace que Kanellis se arrastre por el suelo. Arrastra, perra. Recordemos que María Kanellis antes de que se fuera era bastante chanilla, estuvo con Ziggler, con Cena, con varios, y hoy día está con The Miracle, Mike Kanellis. Sí, oye, ahí salió de mala manera. Mira, mira, vuela. Vuela. Sami Zayn, no, casi hubo tope suicida. La Lolita lo corrió del lugar. Qué hermosa, María. Y le está echando la niña ahí para que... Encuentro más linda a Irma. Y le está echando la niña ahí. Yo pensé que le gustaba lo madrugar, a Santina. Santi. No. O a Gervina. No. ¿Se acuerda de este de Gervina? No. Harvey Whippleman, cuando fue campeón femenino. ¿Se acuerdan de Harvey Whippleman? No. El manager. ¿Tú te acuerdas de eso? Un flaquito. Te voy a buscar una foto. No, a lo mejor por nombre no. No, no. A lo mejor por nombre no me acuerdo. ¿Alguien mencionó el único hombre campeón femenino? Sí, Harvey Whippleman. El manager de Kamala. Ah, ya. El que fue árbitro y cuando fue Gervina se vistió de mujer, pues fue campeona sí, femenina. Sí. Que también fue. Parece que anduvo de árbitro en alguna parte. Cuando tuvo la pelea de la huelga de árbitro, me acuerdo. Efectivamente. Sí, me acuerdo. Por cierto, está rondando por ahí algunas escenas de esa pelea en YouTube. Y manager del gigante González también, mira. Sí. Oye, grande, me gusta que los managers antiguos vuelvan a la cancha, como en el caso de Paul Ellering en NXT con... Paul Ellering, sí, el manager de Out of Pain, pues. Pero este es el Paul Ellering bueno, no el Paul Slendering, Paul Ellering. No, Paul Ellering. El Rob Halford de WWE. Harvey Whippleman. Todo caso, eso también está débil en WWE, manager, sí. No hay ningún. Es que lo han ido matando, porque la Anita era una de las managers más grandes igual. Sí. Para mí. Ah, porque le digo de inmediato al señor Juan Logan, está bien, no se preocupe. Me estaba diciendo por tema del deseo, así que no pasa nada, tranquilo. Seguimos con buena vibra, así de simple. Ay, Nicolás González Cardi dice, me da pena cómo de eso aprovechan a Sami Zayn. Tiene un grato talento y no lo aprovechan. Si de aquí a fin de año Sami no es campeón, sí, tiene que irse. Chicos, me huele a que la puerta de las independientes hacia Sami Zayn le está tocando, ¿eh? Yo creo que... No sé, no creo que se vaya Sami. Yo creo que si siguen desaprovechando a Sami Zayn más, ya creo que la puerta hacia la independiente nuevamente era lo más posible, pero bueno. No creo que Sami Zayn se vaya a retirar por de WWE. Ya llegó a su lugar. Día, perdóname, Luis, que te interrumpa y tenga esta discrepancia contigo, pero tú estás comentando este típico comentario de los ratitas. Que es que, lo digo con respeto, Luis, te lo digo con respeto, en con serio. Respeto. Escúchame. Ese comentario de que todo lo que en David, si es que no se hace lo que el fanático quiere, pa' sí, independiente. No, estimado, no te preocupes, entiendo tu discrepancia, sí. Concuerdo con eso. Es lo mismo que pasa con Kenny Omega. No, es que Kenny Omega en David, puta, seamos objetivos. Kenny Omega era puro empalmar la cacha de David, si en David no hay tribuna. Es que hay que decirlo. Digamos como ejemplo lo que pasó con Cody Rhodes. Ahí tiene el mejor caso. Como no le aceptaron la petición para que tenga la oportunidad para que lo asciendan a un main event, no fue hecho. Y se tuvo que retirar y ahora está yendo bien a la independiente. O sea, para mí New Japan Pro Wrestling y Radio Forum no son independientes, Luis. Perdona. No, concuerdo contigo, pero... Para mí los independientes son Pro Wrestling Guerrilla, la Inside Championship Wrestling, ahora sí, empresa chica. Pero todo lo que tiene televisación por programación, no, para mí no es independiente. Ring of Honor, Royal Foss, New Japan. Que se vaya la empresa independiente Impact. No, oye, ahí le sí, resultó bueno. El lance a Sami Zayn contra este personaje. Don Álvaro. Chicos, dígame. Me dio hambrecita. No. Tienen, no. ¿Hay algún número de teléfono donde podamos llamar? Porque no sé, yo quiero pedir algo. ¿Qué dice usted, Jorge Juan? Pueden llamar a Big Sushi, el mejor sushi de aquí de Merced 45. ¿Cuánto era? Merced 453. 453, brother. Ah, pero 22. Me da paja ir, me da paja. Si quiere sushi a la casa, 22 63 22 424, brother. Ya, pero ya es tarde igual, pues. ¿Ahí? Ahí. Está abierto. Hoy ¿no? día está abierto hasta más de las 12 de la noche. ¡Wow! Mira. Y son recién las 10 y media, brother. Más encima. Me estoy haciendo mierda la garganta. Ahí vamos entonces. Big Sushi, las 323 piezas que hoy hemos comido. 23 repartimos y 300 se comió Álvaro ahí en su. El hombre degustador de sushi. Con ¡atención! Big Sushi, el sushi. No, si usted no comió sushi. El sushi oficial de la lucha libre. Eso mismo iba a decir. Eso, gracias, Luchito. Oiga, y se subió ahí la Lolita a ¿cómo se llama? Mike Canellis rápidamente tiene ahí en posición dolorosa. Va a esquina Mike Canellis, intercepta. Uy, y el suplex. Nuevamente. Ay, madre mía, para. Tremendo el suplex. En la esquina, prepara semi. Vamos, levanta deditos. Vamos, vamos, vamos. Apura. Viene patadón. Comió. Qué lindo, suela de bueno. Zapato y el costeo las. Tiene que ganar. Dos. Sí. Tres. And the winner is. El ganador de esta lucha es Sami Zayn, si no me equivoco. Sí, señor. Sí, ganó. Así es. Oficial gana Sami Zayn. Hablando de Sami Zayn, recomendada la entrevista que hiciste, Juan, a muchas gracias. Antena. Muchas gracias, Luchito. Recomendada. Voy a pasar el dato. ¿Puedo pasar el dato? Sí, tío. Adelante. Oye. Pero no diga que no diga que es exclusiva la wea. Pues, no, que diga. No sea baja, oye. No, quiero invitarlo a todos a que sigan el nuevo programa que lanzamos la semana pasada, que es This is Awesome. Estamos entrevistando, haciendo un poco de pega de Lucha Libre Nacional y haciendo un poquito un informativo semanal de Lucha Libre. Pasar el dato en colaboración de todos los amigos que trabajamos también con los amigos de Rock and Wrestling. Cold Breaker y Inio. Todos sí, los que son buenos trabajan. Esa es la idea que tenemos. Buenos, no los que se mandan la. Ya. Pero no me censuro. No, ya, pues, Álvaro. No. No, que hacen copias baratas y que no sirven. ¿Cómo cuáles? A ver, ¿quién? A ver, mójese el Luchito. Mójate la rajilla. El señor Oso lo puede explicar más mejor. No, pues mójese. Po. Estamos diciendo mójese, po. No, me va a matar después, Angelito, así que mejor me respeto. No, aquí en dominación. Luis, y ya en dominación y a opción personal, o opinión personal, Rock and Wrestling, siempre hemos abierto los espacios para todos. Todos. Pero sí, mira, por mientras estamos al receso de la programación, hay que reconocer lo que es bueno. Hay algunos programas que son buenos. Y a propósito de bueno, puta que es rico Big Sushi, weón. Así es. Big Sushi, brother. Oye, yo también quiero comer sushi. Calme las venas, chicos, porque huele que. Ah, ¿verdad? El título. El título. Tiene la pelea principal, chicos. El título Big Sushi. El título Big. Exacto. El título Big Sushi. El Big Sushi Heavy Wavy. The Big Sushi Championship, ahí sí. No, el World Heavyweight, porque sería para varias divisiones. Sushi VIP, no te ríes. Lo mejor en sushi aquí. Solo para pesos pesados. Y el sushi oficial, como dijo, de la lucha libre. De la lucha libre nacional. Mientras estamos viendo de fondo la celda Punjabi, chiquillos. ¿Se viene ya? Yo digo que debo reconocer que el sushi oficial de la lucha, porque ha alimentado a las dos superestrellas más grandes de Chile. A Perfecto Bundy y a Álvaro Morán. Las dos. Terminemos el programa. Hasta aquí llegó. Hasta aquí la pelea. Muchas gracias. Hasta luego. Chicos, llegan en la pelea. Si gustan, podemos hacer un pequeño resumen de lo que pasó hasta aquí con el evento. Mira, joven, pues. De lo que ha sucedido hasta aquí con el evento, vamos a dar un pequeño resumen. Ya que me lo permito, por supuesto. No me mata. Ya, sigamos entonces. Mientras. Ya, Macarena dice: se viene la última lucha y esta lucha es la estelar. Quiero escuchar pronóstico no apto. A ver, si estás escuchando esto, estás viendo esto con un marcapaso, con operación al corazón, no veas, no te arriesgues, porque esto es una lucha donde el emperador de los días modernos se va a imponer, obviamente, a el hombre quien saca de recados desde la nada. Amigo Blas, pronóstico no apto para cardíacos. Ojalá haya algo nos sorprenda, pero hasta el momento debería ganar Mahal para que tenga... ¿ah? Con la gira que tiene la... No, no solamente por ganar plata, sino que porque tienen que saber mantener a esta nueva superestrella que están manejando. O sea, que pierde. No cuidan a su gente, bueno. Don, sí, pero... Don Álvaro Morán. Gana el guante del Manzarraza, pero no de buena manera. Se va a meter algo. Sí, pues tiene que haber algo. Y dicen que calientan los vestidores. Dicen. ¿Qué? Dicen que Cali... Ah, sí, pues. Sí, sí, así es. A todos los amigos que están escuchando, que dicen, inviten, dicen que Cali, dicen que Cali andaba en VIP Sushi. También aparte. Pero hay que hacerle sushi con una ballena. ¿Esa no, buena? Uy, sushi. ¿Cuánto sushi comerá? Come más que yo. Oye, antes que hable Luis Sama, todos los amigos que están escuchando aquí Rock and Wrestling a través de Valorant, a través de las pantallas de dominación por Rock and Wrestling, comenten quién va a ganar. Sí, Baja Raya. Comentando. Pero, a propósito del fanpage de dominación.cl, ¿sí? Vip Suchi dijo algo acerca de dominación, don Juan Ignacio, ¿no se acuerda? Que si quería ser uno de los mejores sensei. No. No, y el Yoshi. Que se iban de parte de dominación.cl. ¿Cómo era? Si ¿cómo usted era? Va a Vip Suchi, Merced 453. A Vip Suchi usted va de parte, dice, oye, ¿sabes qué? Yo vi en Vip Suchi. Usted va para poder va a Vip Suchi y dice, quiero, vengo de parte de dominación, va a tener un gyoza de regalo. Mira, eso es. Pero déjeme ponérselo. No una diosa, eso es en otra parte. Eso es en otra parte. Eso es más caro. Y eso es más caro, dicen. Si va de parte de dominación a donde los amigos de Vip Suchi, va a tener un gyoza de regalo a través por la compra. Exacto. Sí, pero tiene que comprar, no andar pidiéndola gratis. No, pero gana. Eso es una gyoza para que usted tenga clarito, mire. Sí, una, sí, como es una como una. Eso ya. Era, gracias. Delante le pregunté qué era y no. Ahora lo busqué. No me acuerdo, no me salía la palabra. Así que tiene que puro ir nomás. Don sí. Álvaro, ¿usted lo recomienda? Yo tengo una amiga que tiene la media gyoza. Ay, por Dios, qué oso. Ay, por Dios, sí, salió como que. Pero si vende. Si vende comida china, sí, pues. No. La quiero. Bueno, Vip Suchi entonces nos acompaña en estos momentos ya en la guatita, pero nos acompañó durante la transmisión de Battleground, el Vip Suchi oficial de. Perdón, que lo interrumpa, don Álvaro, se apaga las luces. Aparece el emperador de los días modernos, el hombre que ha revolucionado la industria, el top heel actualmente en la industria chilena, no, de WWE. Entra el Maharaja, el ¿en emperador, la chilena? El hombre el que ha cambiado la industria nacional, mundial, mundial. No, aquí en Chile el que la cambió, el gerente de luz. No, dejó la cagada. ¿Dejó la cagada? ¿Qué quiso cambiarla? Sí, han dejado la pura cagada aquí. Se fue para Orlando. A cobrar, como el desgraciado de Ariel Levy. Ahí se lo dejo. Que decía, ahora desgraciado, después que andaba vuelto loco ahí con el video. Es verdad. Andáis compartiendo Luis Sama. Es que de verdad eso volvió loco, po. ¿Quién? Yo dije por de. Ya, bueno, ya. Ya. Ya. Juan Logan León dice: me ha gustado el evento hasta ahora. Solo la lucha de AJ Styles no me gustó por lo que pasó. Y Arale Macarena. Ya lo leímos. Se viene la última lucha. Sami Zayn puso, Juan Logan León. Sami Zayn puso vía Twitter: si no gano el título de la W este año, me marcho. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Sami Zayn vía Twitter. ¿Vía Twitter? Sí. A ver, que nos mande el Twitter, porque esa cuestión la comparten ahí puros cuentos nomás. Pero si el otro día había alguien que trucó que David había renunciado a Vince McMahon, po, weón. Ese tipo de mitómano. No, si hay algunos que ponen ahí. De ese mismo tipo y el de. Y algo con Peyton. Pero eso es súper sencillo. Tú cachai, hacer ese truco. ¿Cuál? Tomáis el esto lo hago con la cámara. Y ahí donde dice una lucha me perdí. Edit text. Sí. Sí, lo hacían antes para los seguidores. Mira. Mecha, ahí está. Funciona ahí, bien. Mira. Fanáticos de dominación.cl, estamos en el main event de esta jornada y estamos viendo también que está entrando Randy Orton. Antiguamente denominado el asesino de leyendas, hace su ingreso al tinglado en el evento central de Battleground acá en dominación.cl, Dominafono junto al Blas, a Juan José, no sé, Juan Ignacio, y al Oso y también a Luchito Sama allá en la aldea. Asesino de leyenda. De la aldea de Pitufo desperdiciada por el tenor de Blas. Puta Finlandia. ¿Cómo es? Bueno, Putifilandia. Hay otros que dicen que son asesinos de leyenda acá en Chile, pero. Eso mismo. Pero con que anden negando en donde lucharon antes, diciendo que eran solo part-time y que nadie los quería, es otra cosa. Eso quería acordar. Pero las leyendas aquí en Chile no mueven ni las articulaciones, po. Bueno, chicos, como no me dieron el tema del pronóstico, se los voy a... ¿El del tiempo? Ah, sí, ¿verdad? Está un poquito heladito. ¿Cómo está el tiempo allá en Pitufinlandia? No. Me refiero al pronóstico para esta pelea. Al pronóstico de esta pelea para ver quién gana. Diga, Lucho, ¿cuáles son los pronósticos? Vamos a decir la historia de esta pelea. Primera pelea. Entre Big Show y Undertaker, ganó el Undertaker. Segunda pelea, Batista contra el Gran Cali, ganó Batista. Y ahora esta pelea debe prestigiar el nombre del por qué se llama la prisión Punjabi. Así que doy todo mi apoyo que retenga el Maharaja Jinder Mahal. Macarena Ortega nos dice, ¿y qué pasa si se te fuiste el audio? Y Magdalena Ortega dice, ¿y qué pasa si entra Corbin y canjea el maletín? ¿Ah? Ese también puede ser otro. Yo creo que por ahí va, no creo que el Gran Cali salga. Yo creo que sí va a salir. No sé. ¡Ay, caliente en vestidores! Y habían subido un par de fotos. Que del año 2000. En los vestidores comiendo beef sushi, disfrutando la pelea. Bien. Saludos, te manda Coya. Al fin le chuntaste. ¡Bim Sushi, brother! ¿Te duele la voz con hacer eso, Lasley? No, ya me acostumbré. Pero por favor. Ya, chicos, prepárense, pelea, nota para cardíacos. Estamos a solo segundos de que dé inicio. Pelea por el campeonato de la WWE la prisión Punjab. Este es para usted. ¿Sabe cuál es el problema? Que se anuncia. No, ¿sabe cuál es el problema? Que se anuncian hartas noticias de que el Gran Cali aquí, el Gran Cali allá, pero no se ha visto ninguna foto todavía, Álvaro. No. Estoy buscando a través de Solo Wrestling, por ejemplo, unos medios. Buscan, ¿cómo se llama? Vamos a ir para Twitter. En Twitter siempre hay. Buscan Super Lucha. No, perdón. Lo puedo insultar porque yo alguna vez fui escritor de Super Lucha. ¿Pero escribía de verdad? Yo escribía de verdad. Escribí tal verdad que escribí una vez que JBL iba a llegar a TNA. Tara, tara, tara. Ese toque. Y estaba como destacado. Estamos saliendo con audio, ¿cierto? Sí, pues estamos saliendo con audio. Luis Sama, Cantillana. Sí. Es que estoy checando acá en el... ¿Chaca? ¿Qué? ¿Estás pues cachando, Lucho? Es que estoy pegado acá en el hangar que no chequeé la fanpage. Ahorita estamos. Oye, Luis, mañana vuelve tu tocayo, a mucho gusto. Luis Luchito Jara. Luchito Jara. Oye, ¿verdad? Luchito Jara, Luchito Sama. Sí, pues sí suena. Luchito Sama Cantillana. Luchito Jara, Luchito Sama. Mira. Se ve que está en medio con las rayas. No, yo cantaría un canto a la vida. Ya. Oye, ¿qué cosa? entre las rayas y la otra, la celda. Hay otra Punjabi en la televisión de nosotros. Sí. Tenemos el medio Sodoku en la. Más enredado que Luis. Luis Sama, tengo una pregunta. ¿Cuándo lo vamos a ver por acá, por la capital? Depende cómo está todo, pero digamos que para el verano, si Dios así nos permite. Yeah. O sea, viene al verano. Oiga. Donald Mijo dice, oh, con todos los palos no se verá ni una guam, mano. Oh. Ya, empezó la lucha, ¿no? Al final. Todavía están presentando. Me acordé cuando nos hacían artes manuales, artes plásticas. Yo haciendo casitas de Pablo. Chicos, se escucha perfecto el stream. Se escucha el sonido, por cierto. ¿Se escucha allá atrás? Así es. Gracias, Luchito. Luchito, y si le hago un desafío. Si yo me consigo la luca y lo traemos para un evento de pay-per-view, para que venga a compartir aquí panel con Álvaro Morán. ¿Vendría? Dígala firme. ¿Te das para por una luquita? Encantado. No, pues no le pagamos, no, pues le pagamos los viáticos, pues bueno, tenemos que ir para tuco. Ya se le subió el ego. No soy Lucho Jara, por cierto. No, sí, no. Pero se le subió el ego como a los programas de lucha. Oiga, no. Ya, oye, seguimos. No. Oiga, estamos escuchando ahí por unas luquitas. Está bueno, tenemos a Randy Orton. Bueno, tenemos ese efecto. Tenemos unas luquitas. Sí, ya empezó el combate. Efecto. Por una luquita. Tenemos a Randy Orton que ya está pidiendo a que abran la puerta. El Maharaja pidió que abrieran la primera puerta. Sale, intenta salir. Randy Orton va, lo toma, dura 1 minuto 57 segundos. Ya llevamos del minuto de la cuenta regresiva. Recordemos que la regla es que se pide a la altura de la puerta y dura 1 minuto después queda con candado. Así es. Te vamos a traer por encomienda. Sale Orton, intenta salir. Te vamos a traer por Chile Express. Y rápidamente... Orton un golpe tras otro. Randy entre cuerdas intenta salir. Mahal ahora... Como vamos a ver Orton. Qué pasa. Orton. ¿Qué fue eso? Me reza, pues. ¿Pero de qué se ríe del combate? No, es que me río que dijo pal Orton, el oso. Ya llevamos 20 segundos. Randy Orton intenta salir, toma de la cuerda, toma del pie, el Maharaja. Que Orton intenta, que lo logra, que tiene menos de un cuerpo, no tiene nada. 10 segundos, 9. 8, 7, y ya no empieza a quedar nada. El Maharaja intenta, pero no. Se va a cerrar la primera. Una burda, y lo toma el pelo al Maharaja y quedó ya. Hasta ahí. Primera puerta de 4. Se cierra. Le pusieron ahí ahí está el candado. El candado de... Del diario de vida, el de Luchito Sama. Y está cerrándose... La primera puerta. Yo creo que este combate debería darnos mayor expectativa. Hasta el momento estamos viendo a ambos luchadores decididos a destruirse por el título. Dice la señorita Aralé, yo creo que gana Randy y entra Baron Corbin, canjea el maletín y termina el evento con el nuevo campeón de la WWE. Mahal le está dando la media paliza a Randy Orton ahí dentro de la jaula. Campeón. ¿Cómo? ¿Luchito? Mahal le está dando la media paliza a Randy Orton ahí en la jaula adentro. La media paliza le la está... ¿La media paliza? Yo estoy en aquí el video, por si acaso, cabro. Ya, de ahí... No hay un problema, lo llamamos cuando termine la lucha. Ya se aburrió el Yo lo llamo cuando acabe la lucha. No, pero Lucho, por favor, no te pongas a insultar al Álvaro. Dije, se aburrió, dije. Solo eso. Ah, oiga. Oiga, ahí está viendo, como decía Luchito, el... ¿Cómo se llama? Mahal está dándole tremendo castigo a Randy Orton. Y ahora el brazo está ahí dándole vuelta el brazo. Sí, oiga. Ahí, mientras Hulk Hogan no presenta... Vip Sushi todavía. Luchito. Dígame, oso, ¿dónde? Por Dios, me confundo. Es que siempre me decía el oso de Luchito. ¿Usted tendrá alguna posesión, alguna deseo sexual con Álvaro Morán? Pero por favor. No. Mira, bien temprano todavía, por Dios. O sea, más tarde se pone huequereque. Oiga, aquí sigue. Aquí sigue Mahal castigando a Randy Orton. Está jugando ahí con el brazo de Randy Orton, seguramente para también, de alguna manera, Orton no aplique también su RKO. ¿O no? Vamos a ver qué es lo que puede pasar. Vemos una palanca al brazo de parte de Jinder Mahal al actual campeón, perdón, al actual retador. Oye, estamos viendo una palanca y delante vimos una lucha de una pala con, como le dicen a John Cena. Oh, ya. Y se divertirán. Sí. Tan, tan, tan. Por cierto, agradecemos a cada una de las personas que todavía siguen en la sintonía de acá de dominación.cl. Por supuesto. No te creo. No, para. Se acaba de abrir un minuto más la puerta, pero a Carale le dice saludo a Luis Sama, güey. Oh, Carale Macarena. Saludos a Luchito Osama. Osama, Bill Lady. Osama. Cabro dice, John Almejo, cabro, tiene ese premio para SummerSlam. Como lo dice, no, SummerSlam 93. ¿Por qué le ponen tanto drama, por Dios? ¿Le explicamos por qué, Luis? ¿O quiere que lo hablemos después del aire? No, sí, hablemoslo después ya. No. Después, esas cosas internas, por Dios. Oye, ahí está tratando de salir por la otra puerta. Y quedan unos segunditos para que... Fue como ya. Oye, para que... ¡Uy! ¿Cómo es? Mira, Mahal intenta arrancar Mahal. 6, 5, 4, se va a acabar, parece. 3, Blas. 2, 1. Cae la prueba. Se cayó la puerta. Sí. Ahí van a poner el candado del cinturón de castidad de Luchito. No te pases tanto, Blas. Luchito, tengo una pregunta. Quiero hacerte una pregunta. Pusieron el del candado de. El candado de. ¿Qué hablas? No, claro. Del diario de vida y ahora del. De la cantidad. Ya, a ver qué pregunta pervertida se le ocurre ahora al señor Juancho. Tenía una pregunta, quería hacer una pregunta si tenía polola. No. Pero estoy ahí, estoy preguntando. Pero sin compromiso. Ah, ya. Arale, si estás escuchando, te hago un llamado público. Te presentamos a Luis Sama Cantillana. ¿Claro que sí? ¿Y quién va a pagar? ¡Bip! Sushi se pone, Bim Sushi, me comprometo. Bim Sushi, van a salir. Para. Ya. Una cita romántica entre Luchito Sama y Arale en el local de Bim Sushi en el. Merced 453. En el. Sí, ¿cómo es? Eso, Merced. Una cita romántica. ¿Por qué digo en el privado, Álvaro? Privado. ¿Qué está hablando? Y luego se vienen para acá y nos comentan cómo les fue. Sí. ¿Te parece, Arale? Te hacemos la claro salida. Bim Sushi paga la salida romántica para que Luchito los pasajes los pagará Turbú, no sé que los pagará. Lo mandan. Le ponen ahí cartón currugado y lo mandan. O le cortamos una colita al sueldo a Álvaro Morán y traemos al. No. A Luis Sama. Con una caja bien enorme. Me va a doler. Así que ahora le contéstanos si te gustaría salir con Luis Sama y Bim Sushi paga para que ustedes vayan a comer al local. Lo dije. Se ganó 1-11 con Luchito Sama. Cabrón. Diga, Lucho. Oye, cabrón. Vaya, se me ponen en locura. Oiga, Luchito, ¿pero iría usted si Bip Sushi invita? Por supuesto. Habría que ser imbécil para nadie. Voy a agarrar unos buenos pesitos y iré a Santiago, por supuesto. Ya iba con Macarena. Oye, pero si Macarena dice ahora, responde acá abajo. Oye, lea por favor, Álvaro. Lea por favor, usted, Álvaro Morán. Tenemos respuesta, oiga, Arale. Espérese. Antes que nada, Luchito, si va a comer sushi, coma despacito para que no termine rápido. Sí. Y, Alvarito, amigo, léalo con ganas. Léalo con ganas. Ya, dice lo siguiente. Arale Macarena Ortega nos dice saludos a Luchito Sama. Y luego coloca, no es de mi gusto, gracias. Ya es cuarto rechazo, muchas gracias. Arale. Cuarto rechazo en mi vida, bueno, ya. Pero como dicen, hay que seguir adelante. Y saquen esa música, tengo otra pregunta al aire abierto. Arale. El show de Arale. Sí, Arale, siguiente pregunta. Ya, Lucho Sama, no. Te queremos. Espérate. Tú dijiste que estabas soltera. Diga, ponga la música nomás. Usted me dice cuando tenemos no, ahí al más sí, allá. Sí, todavía no. Hable de la lucha primero, que yo voy a buscar. Ya tenemos ahí. Blas, Randy Orton y el Majarraya, ya tengo las puertas cerradas. Si me permite, chicos, me voy a lavar la cara porque en verdad ya... Se descompensó. ¿Le está dando sueño? Ya. No me descompensé. ¿Le está dando sueño? Ni tampoco sueño. Ah, que la lucha igual está media somnolienta. Solamente necesito... Tercera puerta, tercera puerta, 45 segundos. Aquí parece que... Diga. Hola, huevo. Y la pregunta dice... Así. Arale Macarena Ortega. Te hago la pregunta franco, directo, sin tapujos y sin mayor preámbulo. Usted, invitada por Rep Sushi, tendría una cita con el señor Cristian Blas. Brother. Le damos su tiempo. Le damos su tiempo a las opciones, po. Ya Luchito no, po. Con Cristian no. Blas. ¡No! Respondió. Respondió. Con Hulk Hogan. Ya. Lea, por favor, con cara, por favor. Que no lea hablando. Quiere leer acá. Se yo voy a leer. La tercera puerta por esto. Dice. La señorita Arale Macarena dice: le presento una amiga. No estoy disponible yo. ¡Oh! Blas. No, pues Luchito Sama, pues. No, pues si para usted, pues. No, si para usted, ¿no? ¿Para mí? Si Blas ya. Ajá, ¿no? Sí. Hasta luego León dijo que le dio depresión a Luchito. Sí, oh, Luchito. ¿Y con Hogan? ¿Saldría con Hogan? Cabro, ya estoy bien. Solamente... Ah, por eso se fue a la cara. Se fue a la que le hicieron romper. Un cucharón. Me fui a hacer una buena lavada de cabro. ¿Lavada de qué? De estómago. Una buena lavada de cara. ¿Vieron el momento en el que se le rompió el corazón a Luchito Sama? Luchito Sama se fue a lavar el Maharaja mientras está luchando contra Randy Orton. Oye, la gente dice que esto que estamos hablando está mejor que la misma lucha. Sí, sí, no es chiste, ¿vale? Oye, Arale Macarena, la amiga que tienes, ¿para quién es? ¿Para Blas o para Sama? Sí, porque... Y si debe ser así... Arale Magara, yo te invito a salir personalmente. Eso es lo el que tenía. El majarraja chileno. Oye, el majarraja chileno. Sí. Y Arale, ¿qué pasa con Álvaro Morán? ¿Te gustaría salir con Álvaro Morán? ¿O tu amiga con Álvaro Morán? ¿O sale tú y tu amiga con Álvaro Morán y Cristian Blas? ¡No! Yo dije que ya, acá, no, en las pantallas. No, aquí Álvaro Morán no. Se la puede con las dos, así que no. Oye, Juanito. Diga. Al oso lo van a matar después. Oye, claro que sí. Claro está que estáis sí. Muy hocicón hoy día. Sí, pues andáis sapián. Muere de viejo. Luchito. Muere, oye, pero si muere de Sama. Oye, pero si ya lo dijo. Ahí salió. Oye, el combate hasta el momento sigue bastante parejo mientras ninguno. Última puerta. Mientras ninguno ha tratado de salir. Lo tiene todo Orton para salir. Y Orton. Pero primero no. Orton está preparando el RKO. Volvamos a la lucha, chiquillos. Sí. Centrémonos sí, en la atención lucha. Atención que Orton prepara el RKO y por supuesto que... Lo sabe, rodillazo ahí. El majarraya. Para que salga. Ay, ay, ¿para dónde va? Vamos. Chiquillos, ya sabe que quedan 35. El Mansaraya. Mejor ni les digo que vean la bola de cristal destrozada. No lo digo todavía. ¡Uy! Un colochal que se iba a transformar finalmente en... Se lo rebotó. Se sí. Lo dio vuelta. El blind. ¡No! ¡Oh! With the Singh Brothers, los hermanos que intentan... Ahí lo van a ayudar a... ¡Mis caballos! Sí, lo ayudaron a salir. Vamos. 3. Aquí, dos. Sea, aquí. 1. Y... 0. Quedó. Arale Macarena se volvió a unir a la transmisión. Le recuerdo. ¿Ya? Usted saldría junto a... usted y su amiga saldría con Álvaro Morán y al Cristian Blas. Dice, tengo amigas súper lindas. Pero les tendría que preguntar si quieren conocer a Luchito. No, se olvida de Luchito. Sí, Blas, ahora Luchito. Muerte Luchito, ya. Saldrían dos amigas tuyas. Saldrían dos amigas tuyas. O tú, Arale, con una amiga junto a Blas y Álvaro Morán. Y en VIP Sushi. O en algún mundo de la capital comiendo trufas. No, o a Fufu, a Cafetería Fufu, que también. ¿Se ve ahí o no? Mejor me quedo sin comentarios después. Tenemos a los Singh Brothers que están intentando parar a Jinder Mahal fuera. Exacto. De la primera, ya de la segunda parte del enredado. Tenemos a Randy Orton que intenta buscar tercera esquina, subir una por una mientras de Maharaja intenta subir una y una. Mira, vemos a Mahal fuerte ahí con la ayuda de los Singh Brothers. Y subir esas cuestiones. Debe ser como subir la Steel Cage azul. ¿Sí? Sí, pero si son cuadros más antiguos. Sí, pero estarán lijadas esas cuestiones. Ah, pero se mandó se hizo la de Batista. Sí. Saltó a. No saltó. Estiró la pierna nomás. Y ahí está. Ambos están luchando por salir de esta prisión. Mientras vemos como en el aire se están dando golpes prácticamente. Quedan 4 minutos supuestamente de programación. Sí. Deberíamos ver qué es lo que pasa. ¿Quién gana? Si hay alguna sorpresa, alguna intervención. Además de los los hermanitos Minion que hay ahí, de los Minion hindú. Van a saltar los dos y van a caer al mismo tiempo. Juan Logan León dice, inviten, po, yo me sumo. ¿Inviten a qué? A la salida. ¡Eso dijo! Sí. ¿Pero qué? ¡No! ¿Con quién quiere? ¿Con quién? ¿Quién puso? Cayó Mahal primero. ¿Juan Logan quiere salir con Luchito Sama? ¿Juan Logan quiere salir con Luchito Sama? No, dijo, invíteme, usted se quiere unir a la fiesta. Sí, pues. Juan Logan León, ¿aceptas tú una invitación de parte de Viv Succi para salir con Luis Sama? Confírmalo abajo en tus comentarios. No te pases, hombre. Ahí mira, los Singh Brothers empiezan a atacar a Randy Orton, los Singh Brothers, los hermanitos Minions, como dijo mi amigo Blas. Sí, uno otro golpe tras otro, mientras el Maharaja se intenta parar. Blas. No, sí. Los Indie Minions. Los Indie Minions. ¿Los qué? Los Indie Minions. Indie Minions. Oye, ahí están con la ayuda de ambos hermanos. Mahal ya está listo para dar su golpe final prácticamente aquí. Y de esto... ¡Uy! Tremenda patada en el mentón. Después de esto, tienen que avivarse nomás aquí, avisparse y salir por la prisión. Vamos a ver cómo lo logra, si lo logra o no. Va más lento que... Muy lento va el Maharaja. Va más fome que las turcas. Va más lento. Lo intentan agarrar. Randy Orton ya rápidamente se saca a uno de los hermanos de los ex Bollywood Boys. Va más lento que la conexión de Luchito Sama. Mientras vemos a Randy Orton nuevamente desquitarse de estos hermanitos y perder el tiempo como en combates pasados. ¿O no? Así es, amigo Cristian Blas. Randy Orton va a la cacería de Jinder Mahal, que estaba a punto ya de cruzar la mitad del cuerpo. Pero se quedó mientras Randy Orton lo baja uno por uno suavemente, como diría Elvis Crespo. Y seguimos con este desafío. Repito nuevamente las apuestas. Juan Logan León, ¿te atreverías a salir a comer un mano a mano con Viv Succi, con Luchito Sama o en alguna parte donde te llevemos? Y Aralema Carena dice, me dio pena Luchito, igual hay una amiga para ella, no soy mala. Sí, pues hacemos un carrete. ¡Perro! ¡Ah! Hacemos un carrete. Arale, coloquemos fecha, lugar... ¿Hasta me puedo sacar la casa yo? Eso es lo que tení. Morán, Blas, Dios, Ángel Guerrero, Ángel Morales también puede ser, el jefazo, Lucho Sama y su amiga. Po. ¿Por qué carretito, ¿no? ¿Sí? ¿De dominación o no? Así es. Oye, ¿qué pasó al final? ¿Qué fue esa cara? No sé, que algo pasó ahí. Luchito, ¿qué pasó? Que es mamado lo que está pasando en este preciso momento. Mejor dejo a ustedes que reaccionen. Con respecto, ya se puso. Quedó pasmado. No, me refiero a la pelea, exactamente. Ya se está poniendo Sí, ahí sacó un palo de kendo, parece, ¿o no? Sí, efectivamente. O rompió parte de la. Hay una mesa ahí también que. Está sacando palos de kendo para castigar a Orton. Y es lo que decía yo: Orton se distrajo con los hermanitos. Y Mahal aprovechó ahí de castigarlo, pero duramente. Hasta el momento la única lucha que está dando más o menos el ancho de los espectadores. Yo la estoy encontrando más fome que las luchas mías, güey. Sama, ¿de qué se ríe? Más fome que feudos chilenos. Oiga. Ya, ahí vemos a... Más fome que moretón falso. Más falso que moretón feudo, una cosa así. Recordemos que la última vez que estuvieron acá en este panel, Álvaro, hablaron hasta de mí, pues. ¿Se acuerdan? Amigo Morán. ¿Sí? ¿Sí? Sí, pues. En donde los amigos de Codebreaker estuvieron, pues. Pero no yo sé, soy imparcial porque soy tiene que hacer la pega primero. Yo hago la pega, sí, yo soy imparcial, pues. Así que no. Eso, hacemos la pega. Aquí estamos hablando de lucha libre. Y mientras vemos lucha libre, Luchito, ¿qué quería decirnos? Mensaje para el jefecito, por favor, páguele las horas extra al oso, por favor. Gracias. Eso sí. Aplauso para Luchito, aplauso para Luchito. ¿No estará escuchando el jefe Ángel? No, de lejos escucho, sí. Oye, ahí le dejó la espalda marcada y sangrando al parecer a Randy Orton. Pero eso es un rojo, un morado real. Es real, no como en otras partes. Oiga, vemos aquí que de alguna manera se repuso Orton y vemos a Mahal tirado ahí en el suelo, así como Juan Ignacio terminando Generación W, lo vemos ahí botado a Mahal. Está gritando ya, weón. Y vemos... Este es muy grito, weón. Sí, ya lo tengo cachado ya. Está subiendo ahí... Si no te la grita a ti, me la grita a mí ahora, weón. Igual que Luchito Sama. Uy, ¿por qué se ven de fondo ustedes? Mira, los Sick Brothers pasan por los cuadrados. ¿Cómo eso? Es que son como los ratones, no tienen hueso, tienen cartílago. Sí, entran como ratoncita. Pero mira, ¿se ven ustedes atrás? Oye, sí. Pero estamos paralizados. Oye, pero aquí hay, no hayan cómo, ¿qué hacer los minion hindúes acá? Oh. No me le decís que lo van a pasar a... No, ¿qué va a pasar acá? No, mesa parece, se va a la mesa. ¿Mesa que más aplauda? Sí, no se va a la mesa, Preparando Marcelo, mesa. Marcelo ya está en galería. Pero están los televisores. Marcelo ya arrancó a la galería, ¿sí? ¿Los monitores? Sí. Típico de Marcelito arrancándose de la galería como lince hoy. Como una madre en celo. Oye, a Marcelo parece que lo retaron porque ya no habla tanto mayullero. Pero bueno, vemos ahí como Orton se trata de desquitar de este hombre. Don Álvaro. No sé cuál de los hermanos es. Y atención. ¿Puede leer lo que dice Don Álvaro usted, amigo mío? Lo que dice el Facebook. Dice, mensaje de Facebook Live a través de dominación.cl. Dice... Macarena Ortega, la señorita Ara le dice, para el otro mes el carrete, chicos. Oh. ¿Pero cómo? Oh. ¿Pero qué mes? ¿Cómo? Oh. Sí, ¿en porque... agosto? Pues, ¿en si el... ¡Uy! Día. ¡Cayó! Cayó el primer single. Lo dije, se cayó. Señoras y señores, cayó mesa, va a estar. Me parece raro que no viene un monitor. Y en la mesa, en inglés. Me parece raro que no viene ningún monitor. Vemos ahí a Mahal ahora intentando bajar rápidamente a... Claro, y ahora me doy cuenta. No, es que ahora me doy cuenta. ¿Qué cambió la Cabro, foto? ¿Qué? ¿Qué cambiaste aquí? ¿Qué? Cambió la foto. No diga que. No. Chicos, dígame. Lo que estaba diciendo la señorita Macarena por el chat se refiere al otro mes, o sea, agosto. ¿Y qué ansia de ella? ¿Usted pasa agosto, Luchito? Chito. Probablemente sí. Ya. Pero cualquier cosa, por supuesto, se lo mira, respondo. Ahí está la repetición de la caída. Cayó brutalmente. Había un monitor. No, había uno. Si está, había uno. Pero, no... pero sí. El que estaba allá. Y vemos que Mahal finalmente bajó a Randy Orton. Randy Orton arranca e intenta tomar un descanso. Mahal lo persigue. Golpe ahora en la nuca. Vemos desde otro ángulo la caída de uno de los hermanos de Hollywood Boys. ¿Quién era? ¿Samir o Sumir? ¿Ah? ¿Era Samir o Sumir? No sé, ¿cómo ven los... Era uno de los Sick Brothers. Era Saturnino. Era Perry Saturn. Es como ver los Yusos. Sí. Da lo mismo. No, da lo mismo quien se caiga o quien le peguen. Si al final... ¡Pata! ¡Uy! ¡Qué van a echar más a raya! No, ¿qué va a hacer? ¡No! Aprovechar la... ¿DDT? Sí, DDT ahí... Vamos, en pleno suelo. Y comió suelo el emperador de los días modernos por parte de Randy Orton. Insisto, va a quedar morado de verdad. Sí. Oye. Esto es una revolución. Randy Orton está como... No sé qué hacer para salir de aquí, dice. Es que tiene los Singh Brothers en contra. Si está completamente liquidado Randy Orton. Dice, no, Juan Logan León está escribiendo. Ya no, paremos la chacota. ¿Qué? ¿Qué dice? Diga fecha por meja para sumarme igual. Oiga, está buena la buena. Está buena la buena. ¿Qué pega de la buena? Ah. No, pues Logan, para la lecera. Si tú te desafiamos, si queríais salir con Luchito Sama o no, y te pagamos el lipso, chilito. Fanáticos de dominación.cl, estamos en vivo en el evento Battleground de la WWE, aquí en el fanpage dominación.cl. Y también estamos en el Dominafono para que manden mensajes y saludos en este main event de esta jornada, que yo lo encontré más lenta que Río de Manjar, pero aquí estamos con ustedes, está, acompañándolos con los comentarios de Juan Ignacio, del Blas y del Oso acá, y también desde la aldea de la puta Finlandia, tenemos a Luchito Sama. Oye, atención que hay una silla ahí en manos de Randy Orton. Oye, y el castigo comer, se viene. Comer. Uy, no, fue para ahí para uno de los minions. Mientras, como siempre se... No, pero Randy, no te distraigas. No te distraigas, Randy Orton, y claro. Oye, ahí abajito, ahí tremendo. En el lomo al majarraja. Randy como el Orton. Ahí de acupuntura esa silla. De acupuntura esa silla. Luchito. Sí, vemos principalmente que está full de Piper en la víbora. Mira cómo viene ahora este golpetazo de nuevo a la espalda del emperador. Un poquito de sangre en el codo de Randy Orton. Oye, ver, sí. Juan Ignacio. Dígame. Tengo antojo de algo rico ahora, compadre. Hoy, yo creo que lo mejor hacer? Sería llamar a qué número, Cristiancillo. 22-63-22-424, brothers. Pero jodan, ¿de quién no es ese número? Me duele la garganta ya. Es VIP Sushi. El sushi VIP de la lucha libre, podríamos decir hoy. El mejor sushi, recién hechito, fresquito. Así compadre. Es, más de 23.000 piezas hemos comido hoy día, donde la gran mayoría las degustó Álvaro Morán, que nos puede así dar es el dato ahí. ¿Cómo, qué le encantó? Exquisito, compadre. Todo. Me lo comí, todo lo disfruté, todo. El título de Sushi VIP, por favor. Lo tenemos también. El título. Campeón mundial del Campeón sushi. Mundial del sushi. Sushi VIP. ¿Sí? Chicos, preparen sus pulmones porque puede que algo pase. Sí, solamente porque vemos que ya los cimbrones en el piso, vemos al majarraja solo botado y Randy Orton en la automática soledad intentando subir la jaula, mientras que uno de los Singh Brothers lo toma por el pie izquierdo. Y uno de los Zambor. Oye, y viene una patada, otra, cayó. Me gusta la flexibilidad que tienen los Singh Brothers. Sí, viste que son como los ratones, no tienen huesos, sí. No tienen cartílago. Oiga, Luchito, ¿es cierto que usted tiene un camarote de Punjabi? No, ¿por qué? ¿Por qué? No, le pregunto, no, allá. Oiga, ya, se oye, Randy Orton quedó. ¿Apareció alguien? ¿Alguien apareció? ¡El Gran Khali se dijo, se anunció! ¿Viste? ¡Khali! ¡The Great Khali! ¡El héroe que habló Mahal! Uy, o sea, se viene. Yo les dije tremendo guardaespaldas. Ojo, que este no es. Véanle el pantalón y automáticamente maten esa imagen del Punjabi Playboy. Madre, pantalón negrito, inicios. Más de 2 metros. No te creo, mira. Khali, cómo mueve las jaulas solo. Uy, hoy, ¡no! ¡Lo devolvió! ¡Uy! Impresionante. Está quedando la embarrada, chiquillos. Me gusta, ¿sí? Me gusta. Esto me está gustando. ¿Y este otro? Tremendo. También. Oiga, no, oye, y está escalando. Mira. Está escalando ahí. ¿Garra? Y lo agarró. Sí, lo tiene de la garra. Lo agarra. Lo agarró con la garra. Y lo tiene ahí tremendo. Sí, agarra Aguirre para Randy Orton de parte de Gran Khali. Con esa pura, con una pura mano nomás lo tiene listo. Pues sí. Era verdad. Manso. Que volvía Khali entonces. Sí. Barbilla como roja. Me acordé de barbilla roja y. Es sí. Como. Mira, Mahal, en cambio, está agarrando a Khali. Chicos, está, por lo que veo, está subiendo Mahal. Sí, así es. Oye, a pesar de ser un poco predecible, es bastante llamativo es bueno. Qué es lo que va a pasar aquí con esta historia hindú, podríamos decirlo. Podríamos decir que una Orton invasión ya hindú. Está, oye, Orton ya no, sí, no Orton tiene ya signos de vida casi. Está moradísimo. Podríamos está decir que esta es una invasión hindú. Los puros. Mira el cara. Un careo suave ahí entre Mahal y Orton. Y el majarraja, damas y caballeros, se lo llevó. Así como estoy emocionado. Sí. Estoy llorando desde su tribuna. Sí, así como. ¿Cómo se llama? Así como quería también Juan Ignacio Gutiérrez. Se lleva el combate y mantiene su título. Jinder Mahal. El papá Upa, el papá de los pollitos. Con la, sí, con la tremenda bestia. Y Macarena nos dice, está Khali, chicos. Macarena nos dice, está Khali, chicos. Juan Logan nos dice, perdió Orton. Jonathan Mijo dice, mataron la magia. ¿Quién mató la magia? Jonathan Mijo dice, mataron la magia. No sé. No sé, no, sí, porque depende de qué magia. Mira qué bonito, Khali con el título de la OLE. Rally con el título de la WWE en más de... Estamos en Chile. De la WWE, ahí está. Oiga. De la W40. Oiga, Luchito, ¿le gustó esta intervención? Estoy feliz. Yo sabía que en algún momento iba a ganar el Tienda Mahal a cualquier costo. Y se hizo respetar. Se hizo justicia, o sea, divina. Se hizo justicia divina y yo lo sabía. Yo y estoy feliz también porque lo dije. A cualquier costo iba a ganar Mahal y pasó. Sí, o bueno, era lógico que ganara Mahal. Pero... John Armijo dice: mataron la magia con el spoiler de más temprano. Ah. No era spoiler, era un... No, pues sí, al final todo el mundo lo empieza a lanzar. Insisto, me recuerda mucho el legado, el poquito legado que tiene Mahal me recuerda mucho el legado de Bradshaw cuando ganó. Recordémosle que Bradshaw en algún momento le ganó a ¿cómo se llama? Al Undertaker en la lucha de Ataúd. Perdón, en la lucha, en el Last Ride, en la lucha de Carroza Fúnebre, junto a Yuha Heinrich. Entonces, están haciendo este parecido de... Se viene como un NWO hindú, una cosa así. Pero ya ¿sí? con la llegada de Kali, así. Y ojo, que si Kali se queda en SmackDown, me va a recordar mucho más aún el gabinete que tenía Bracho con Orlando Jordan, los Bachelor Brothers, aquí van a ser casi iguales. ¿Se quedará Kali en SmackDown? Hasta la vuelta en India, los corporos van a cortar a todos felices. No puede ser. ¿Terminó? Esta semana tengo entendido rápidamente, esta semana tengo entendido que se viene un día negro. Entre estas dos semanas van a... Ah, verdad. Dicen que se van... Sasha Fipa varios. Sí. Se van varios. Viene la ola de despidos. Cualquier haitiano. Sí, se va a ir. Oh. Oiga, Luchito, ¿qué le pareció el evento y el combate final? El evento medio. Medio. Me pareció... Medio. Que estuvo ahí nomás. Pero el evento principal, con esta intervención... tuvo de todo, o sea, me gustó exactamente el evento, más o menos, pero la pelea principal se llevó todos los aplausos, así de eso. Y acá, amigón. Mira, el evento en sí lo encontré bastante lento, muy lento, lento, lento, fome. De hecho, cacha, onda, rescataría la lucha de las mujeres, que estuvo más entretenida, ni siquiera la lucha de Owen con AJ Styles, weón. Qué lata, desilusión, pero bueno. Juan Ignacio, no está acá. No, está Juan en el baño, baño. Se fue a tocar por el Cole Hogan, que dice: esto no pasaba en mis tiempos, brothers. Esto no es de mi tiempo. No, ese otro. Ese otro. Bueno, yo creo que como evento en sí, lo que me gusta de WWE hoy en día es los feudos, que son bastante fuera de los títulos, pero sí los eventos, o sea, sí los combates, insisto, están muy limitados los luchadores para hacer lo que puedan hacer arriba del ring, o en este caso alrededor de la prisión Punjabi. Pero siendo honesto, si te vaya al último pay-per-view Raw con el último pay-per-view de SmackDown, ¿gano SmackDown de nuevo? Acuérdense de cómo nos fuimos con la derrota de Lesnar, con la victoria de Lesnar, perdón. Sí, o sea, en Raw sorprendieron los finales esos medio extraños que hubieron ahí. Nuevamente ganó de SmackDown con este mes. Sí. Ahora viene SummerSlam el 20 de agosto. Un mes falta casi para SummerSlam. Juan Logan nos dice: buen evento, no tuvo malo. SmackDown igual los da buenos eventos, mejor que Raw. Macarena Ortega nos dice: no tuvo mal evento. No, si no tuvo malo. No sé, no tuvo malo. Para nada. Pero pajita lo encontré. Sí, lento, pero es que como yo insisto, mientras WWE los tenga tan limitados los luchadores, vamos a ver un AJ Styles, ponte tú, tan fome como el de hoy. Sí, sí. Pero mira, seamos honestos, a ver, lo de English dio sorpresa. Nadie esperaba que perdiera a Ty Dillinger. Uh-huh. Ya, lo de los usos con el nuevo día ya se era predecible. Sí, o sea, igual fue bueno los cambios también de título. La victoria de Sami Zayn también sorpresiva. Todos pensábamos que por el push iba a ganar Mike Kanellis. Sí. Nakamura ya, eso es para extender el chicle para SummerSlam. FomSlam, FomSlam, ya, seamos honestos, sí, es verdad. Lana... Eso me parece, ahora que lo veo la victoria de Natalia, me parece relativo porque se está armando el bando. Becky con Charlotte, Lana con Tamina, y Natalia era como la que andaba en el limbo. Aprovechó, ganó, y vamos a ver en SummerSlam. Lucha en pareja entre las que no mencioné anteriormente, y Natalia con Naomi. Aprovecháis a todas las minas de SmackDown. Y sacáis de cartelera a Carmela, que también aparece con esa posibilidad de canjear. Uh-huh. Cena con Rusev, Está de más, ¿no? Sí, si no con Russo no, era... Es como que no sé. A ver si podemos seguir vendiendo un poco algo más de cine. Del y lo de puta, era igual más o menos predecible, pero darle el tema de Cali y si se arma esta banda hindú, la harían. Sí, si saben armarla. Sí. Me acordé de que hay en sus tiempos. Pero versión hindú. Sí. Bueno, y lo que fue de, ¿cómo se llama? El Kicharo. Los anti-americanos también. No, los Kicharo, el Kicharo antes, cuando dejó la embarra, que el Taker lo mató. ¿Cómo se llama el otro? Mohamed Hassan. Es Hassan. Sí. Mohamed Hassan. Yo creo que van a intentar revivir esa idea. Pero más mesurado. Sí, más. Sí. Obvio. ¿A quién le cortó la cabeza? ¿A cómo se llama? ¿Eugene? ¿Sí? ¿Lo viste? Ah, sí. Sí, cuando hizo así. Sí, por eso lo tuvieron que dar pelea. Cuando entra él y, ¿cómo se llama? Le pega a Hassan. Una de mi estelar de mi WrestleMania favorita. Sí, yo creo que van a tratar de revivir un poco esa idea y aprovechar el mercado reciclando indie. Sí. Pero está bien, me gusta. Sí. Lo de Hassan siempre es algo que todo caso, es controversial. En todo caso son reciclando ideas de WWE. No como acá que reciclan ideas de otras partes. Pero bueno. Ojo que WWE con el tema de Angle está reciclando una idea de la TNA. Ah, sí. Y con sí. El tema de Style con una niña que se había metido y está Dixie Carter de por medio. Una hueá bien rara. Pero en sí, David en SmackDown, sigo insistiendo que está haciendo la pega. El must down, como decimos nosotros. Sí, bueno, es que también, por un lado, Raw se pierde mucho con 3 horas de programa. Lo que sí, estoy muy molesto, es que echo de menos un gerente general malo o alguien maligno, una autoridad malvada. Ya la autoridad para mí ya como que no... Triple H, puta, es demasiado querido. Echo de menos un Eric Bischoff, un Joe Laurinaitis. Me cachan un Paul Heyman SmackDown. ¿Qué hacer, Un Regal. Vicky Guerrero también. Vicky Guerrero también. Sí, en todo caso, no hay ninguno. Ahora no hay ninguno malo. No hay ninguno. Y yo pensé que con la salida de Foley iban a arreglar algo por ahí. Pero yeah. No, sí, pero nada. Igual yo encuentro que por un lado faltan manager Juli, también. Lo mejor de Juli, La hija. Pero por un saludo a Noel si nos está escuchando alguna parte del mundo. Si nos escuchan alguna vez. Ya. Nos va a escuchar. Entonces, nos vemos para SummerSlam en agosto. Luchito, ¿algún mensaje final? Gracias por la sintonía. Bonita semana para todos y nos vemos en SummerSlam. Así es. Don Álvaro, ¿usted un mensajito? Más que nada, dar un agradecimiento a todos los fanáticos que estuvieron con nosotros, Juan Logan, Armijo, Arale, a todos los que nos acompañaron en su momento y a saludos a la gente de Perú. ¿Ah? A Coyita, que también. Pero por supuesto, a auspiciador. Los nombres igual. A propósito del Coya, compañero, vámonos a Vip Sucha ahora. Vámonos. ¿En dónde queda? Oye, pero queda Merced 453, definitivamente. ¿Cuál es el número de teléfono, amigo mío Blas? El número de teléfono es el 2263-22424. Big Sushi Brother. Eso fue dicho. Con el auspicio de Hulk Hogan. Hulk Hogan, que está escribiendo. Era para allá. Era para allá. Estamos todos. Ahí, sí, era la estamos en ese, quédate, sí, espérate. Póngalo de nuevo acá. Ahí estamos. Estamos en Big Sushi Brother. Para que puedan ir, aquí tengo el número 2263-22424. Big Sushi Brothers. Y con el título. Y el título, ¿viste? El título, el Hall Face Hewitt. No. Sushi Sumari. Sushi. Chicos, ¿algo más que decir para terminar el encuentro? No, nos vemos el martes. Prepárense. Dominando el taco. Martes el viernes, Carrete Manía. El domingo, Enter. Y por supuesto. Durante toda la semana. Toda la semana. Juanito. Rapidito, Arale Macarena dice: los quiero, chicos. Besos a todos, sobre todo a mí. Macarena. Te amo, Macarena. Árale, Macarena. Ayúdame al mijo, nos vemos para SummerSlam, cabro, etcétera. Nos vemos, muchachos. Aprovechen de ver acá Enter Rock and Wrestling Dominando el Taco y también DC Sasson, que es nuestro nuevo programilla. Toda la programación, más de 40 horas en vivo aquí en dominación.cl, chicos. ¡Nos vamos! ¡Chau! ¡Vámonos! ¡Vámonos, brother! Oye, yo también quería hablar. Pero, la última. ¡Oye! Un canto a la vida. Un canto a la vida, un canto a la dicha, un canto a la hora. ¡Chao, chiquillo! ¿O fuera ya? ¿Estamos en vivo, no, güey? No, yo dije. ¡Sama, weón! Estamos fuera. Ya, ahí sí. El video término. ¿Terminó ya? Ah, ya. Chucha, yo pensé y estoy pescando. Pero los micrófonos.